pasando este cruel tormento. Me está matando, me está matando este cruel tormento. Me está dejando, me está dejando una ingrata mujer. Me está matando este cruel tormento. Me está matando este cruel tormento. Ingrata mujer.